Este capitel es una pieza de mármol de época califal del siglo X. Posiblemente coronaba una de las columnas que decoraban la sala templada del baño califal, un lugar de encuentro y relajación. Esta pieza hace destacar en esa época el empleo de la técnica del trépano. Destaca el tratamiento de las hojas de acanto mediante la técnica del trépano, creando mayor profundidad en la talla.